Universo Paralelo. Universo Paralelo. Ese capricho de ser alternativa. Por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, tirando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni la Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento, la revolución no te quitará la fe. Buenas tardes, oyentes de Radio Caprichos. Ay, qué raro que eso, que escuche. Estoy escuchando como un eco, Ahí está, me voy a sacar los auriculares porque si no, no entiendo nada. Estamos en Radio La Caprichosa 97.1, mi nombre es Jorgelina Molina y hasta las 20 horas esto es Universo Paralelo, también por www.lacaprichosafm.tk. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. Como ya saben, habitualmente en Radio La Caprichosa y en este espacio Universo Paralelo tenemos algunos micros en los que charlamos distintos temas. En el día de hoy, en el micro de trabajo autogestivo, cooperativo o sin patrón, va a estar Juan Pablo Sarkisian, que es delegado gremial del diario El Ciudadano de Rosario Santa Fe. Tras el retiro del grupo Índalo, los trabajadores y trabajadoras se conformaron como cooperativa para sostener su fuente de ingreso y seguir informando. En el micro de Medio Ambiente, Extractivismo y Permacultura, producido por Fede Blonda desde Mendoza, tenemos una entrevista con Néstor Omar Ruiz, licenciado en Antropología, con una especialidad en Geoarqueología, miembro de Juntos Podemos en un Ambiente Sano, colectivo ambientalista que funciona desde el año 2009 en la provincia de Jujuy. Con él vamos a hablar sobre la minería de litio en la provincia de Jujuy. Apoyar el teletón y para cómo quitar las manchas de la ropa. Y si tú también eres mexicano. En el micro de Derechos Humanos vamos a estar estrenando a una columnista en el piso del estudio, que ella se llama Nati Sánchez. Es una médica uruguaya que actualmente está residiendo acá en nuestro pueblo, en Tilcara. Y con ella vamos a hablar del derecho a la salud, primero como para arrancar en este micro de Derechos Humanos, encarado por esta compañera nueva en la radio. Y más tarde sobre terapias alternativas y naturales por fuera de los grandes mercados farmacéuticos en el marco de una actividad que se estuvo realizando este fin de semana en el vecino pueblo de Humahuaca. En el espacio de género y diversidad vamos a estar charlando con Marina Ariza, una compañera del Hospital de Maimará, sobre la jornada de este viernes 25, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, las actividades que se van a estar realizando en la Plaza de Tilcara, las consignas por las cuales nos estamos juntando cada 25 de noviembre estos últimos años. Y todo esto, mucho más, música independiente, tandas no subpublicitarias y todo lo que estamos acostumbrados, hasta las 20 horas por la 97.1 Radio La Caprichosa. Pues la sociedad ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder. Si quieren comunicarse con la radio, ya saben, para mensajes es el 388-1541-48801.

Pero bueno, Néstor Omar Ruiz, que era el entrevistado del micro del medio ambiente, aún no nos responde. Ah, mira, ahora le veo la luz verde en Facebook, por ahí me responde y nos podemos comunicar. Escuchábamos a Puelcona, banda de Neuquén, de compañeros y compañeras mapuches, haciendo el tema Malditas Petroleras, luego de la presentación del micro de Fede. Fede hoy está a full, hace meses ya que está full, pobre, estudiando para rendir sus exámenes. Así que esta entrevista la gestionó él, me pasó las preguntas que le podía hacer al entrevistado y toda la cuestión, pero no va a poder estar presente su voz, al menos hoy. Estamos escuchando de fondo a Luca Prodan en su disco solista, haciendo el tema Perdedores Hermosos. Vuelvo a intentar la comunicación con Néstor y si no sale, seguimos con otra parte del programa. Bien, lo prometido es deuda. Estamos en comunicación telefónica con el compañero Néstor Omar Ruiz, que es, ya les digo, es licenciado en antropología con una especialidad en neoarqueología, miembro de Juntos Podemos por un Ambiente Sano, un colectivo ambientalista desde 2009, técnico ad honorem de comunidades indígenas en temas de agua, y en ese rol colaboró en siembra, cosecha y cura de agua. También relevando ambientes glaciares y periglaciares de Jujuy, incluso para causas judiciales. Autor de publicaciones como la última, que se trata de un libro, Los glaciares jujeños y el hombre. Buenas tardes, Néstor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué presentación más larga. Ah, bueno, pero porque acá charlamos con gente importante, ¿vio? Está bien. Bueno, en principio, además de toda esta presentación, nos comunicábamos con vos en este espacio de ambiente para charlar un poco el tema del litio en la provincia de Jujuy. Vos trabajas acerca de este tema también, ¿no? Sí, en realidad, digamos, estoy muy preocupado por lo que la explotación evaporítica del litio que se está implementando en Jujuy es un método obsoleto. Y produce un impacto ambiental determinante para el futuro de la Puna. Porque, a ver, si hacemos algunos números, hasta ahora, sale de Jujuy declara que ha exportado por los puertos de Chile cloruro de litio por valor de 45.000 toneladas. Y si nosotros lo pensamos, no es, parece una cifra significativa, ¿no? Pero el problema es de que para poder obtener esa cantidad de litio, por cada tonelada se evaporan alrededor de 2 millones de litros de agua. Uh-huh. Y si hacemos una comparación, digamos, si nosotros tratamos de establecer un volumen para la comprensión, de lo que estamos hablando es de un lago y mediría 1.000 metros, o sea, 1 kilómetro, por 1 kilómetro, por 80 metros de profundidad. Digamos, sería el lago más grande de Jujuy. Exacto. Y eso fue lo que se evaporó de agua hasta el momento en la Puna. Lo cual, digamos, significa de que las reservas hídricas de la Puna se ven afectadas de una manera considerable. Y nosotros estamos hablando de nuestra Puna, que la Puna jujeña tiene particularidades. Digamos, ¿cuáles son esas particularidades? Que precipitan menos de 200 milímetros por año. O sea, digamos, en, si la catalogamos, es una zona semidesértica. Exacto, sí, hoy acá cayeron 10 gotas y ya estábamos todos como locos que cayeron 10 gotas y llovió un poquito. Claro, claro. Ahora, fíjate vos de que, ¿eso qué significa? Que si nosotros tuviéramos que pensar de dónde surgieron esas reservas hídricas que hay en la Puna, nos damos cuenta que sencillamente es algo que no existe en este tiempo. Esas reservas hídricas se formaron en el Pleistoceno, o sea, hace más de 15.000 años. Quiere decir de que en la actualidad no hay manera de juntar agua en la Puna porque lo que precipita es tan poco que o se infiltra rápidamente o la evapora el sol. En consecuencia, si nosotros tuviéramos que ponernos en un estado de situación, podemos decir que la evaporación del agua por este método sencillamente va a terminar por disecar la Puna y transformarla en un desierto, que es lo que ellos consideran que es, ¿no? Porque para la civilización occidental, la Puna jujeña es un desierto, y en realidad no lo es, porque, digamos, los jujeños sabemos que los hermanos que viven en las comunidades indígenas de la Puna la hacen florecer con sus sembrados, con sus huertas, y además, digamos, tienen una actividad agropecuaria que es importante, que es significativa y que tiene una antigüedad de más de 15.000 años del hombre en la Puna. ¿Igual vos crees que está en la inocencia de desconocer que hay vida en la Puna o está en que realmente no les importa que la haya? No, lo que sucede es de que para la agricultura comercial o para la ganadería comercial, la Puna puede ser un desierto, pero es un problema de ellos, porque, digamos, en su mentalidad, el ganado que importa es el ganado vacuno, no el criollo, sino, digamos, aquel que tiene esas carnes, digamos, tan palatables para el hombre. Y nosotros tenemos que reconocer que la mayoría de la población que no es indígena de Jujuy, que es la minoría, no consume carne de llama, por ejemplo, ¿no? Que es un carne tan excelente para la salud de los humanos, que yo diría que más que buena es un remedio, ¿no? Que nos limpia las arterias. Ahora, en esa condición de desierto de la Puna, estos procedimientos, y lamentablemente con la complicidad de la Universidad Nacional de Jujuy y de los gobiernos de los últimos 15 años, por lo menos, vienen a saquearnos y a llevarse una huella de agua que es irrecuperable y que va a terminar por afectarnos a todos. Que, a ver, los ojos de agua, los manantiales que surgen en la quebrada, por ejemplo, donde ustedes están, ¿de dónde vienen? ¿De dónde creen que vienen? La Puna. Porque debajo de la superficie de la Puna, como venas, la Pachamama lleva agua, y el agua tiene, digamos, dos particularidades muy especiales. Siempre va de arriba para abajo, por efecto de la gravedad, y siempre busca alguna vía para salir a la superficie. Es como que aborrece estar, digamos, bajo tierra. Y eso hace de que se prese aguas que se encuentran por ahí cerca de la frontera con Chile, se expresen en la quebrada o incluso en la zona de los valles, digamos, por recorridos tortuosos que van, digamos, entre rocas impermeables, pero que el clima actual de la Puna ya no puede generar. Es decir, que en este momento, climatológicamente, la puna no puede sostener una explotación tan irracional como esta. ¿Tenés idea cuántos proyectos hay en Jujuy de este tipo? Bueno, en este año han desembarcado, te doy un ejemplo, ¿no? SQM, que es una empresa cuyo titular es el yerno de Pinochet, que viene de Chile, digamos, donde tiene muchísimos conflictos, una empresa muy conflictiva que tiene una demanda judicial que si se la llega a ganar al Estado chileno lo va a mandar prácticamente a la quiebra por la cantidad de plata que le está pidiendo. Uh-huh. Y por otro lado, el gobierno chileno, digamos, pretende sacársela de encima porque incumplió con las cuotas de agua que iba a usar justamente, porque además no llegó a ningún acuerdo con las comunidades indígenas del lugar. Y por otra parte, tiene denuncias de periodistas chilenos que le vende litio incluso hasta Corea del Norte para ser utilizado para fisión nuclear. Es decir, digamos, en otras palabras, en Chile se los considera como filibusteros, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos personajes han venido y han comprado el 51% de Exxon, son los dueños de Exxar. Claro. Estamos al horno. Que era un emprendimiento que estaba parado, estaba medio dormido, y que ellos vinieron y pusieron la plata. Y en los diarios de Chile ellos dicen de que van a construir el año próximo los piletones para evaporar al mismo modo que sale de Jujuy. Y aparte, digamos, hay 31 proyectos en la puna, no solo jujeña, salteña y catamarqueña. Han venido los italianos, los suizos, los norteamericanos, los canadienses, los japoneses, los chinos, los coreanos. Es como 500 años después no dejan de colonizarnos nunca, ¿no? Claro, digamos, vienen en un plan de saqueo colonial, el mismo estilo que los españoles cuando desembarcaron en América del Sur, ¿no? Que venían a saquear a sangre y fuego las riquezas del oro andino. Exacto. ¿Hay alguna ley en la provincia de Jujuy que regule el tema de la minería? ¿Existe? ¿La están tratando de promover? ¿Nunca se discutió? Bueno, en realidad, digamos, la legislación nacional que fue reformada por Menem, que es el que le abre las puertas a estas explotaciones irracionales, es la que rige en la Argentina. Y en Jujuy, digamos, los instrumentos de control están en manos, digamos, de la Secretaría de Minería, cuyo inspector, Lavadens, es el mismo que tenía el gobierno anterior y que podríamos decir que es el fan número uno de la mega minería. O sea, que estamos perdidos, porque el hombre que tiene que controlar es íntimo amigo de las mineras, por decirlo de alguna manera amable, ¿no? Sí. Por eso yo siempre digo de que en la Secretaría de Minería de Jujuy sigue gobernando Fernler. Claro, nada ha cambiado. Digamos, ante estas cuestiones, digamos, ¿qué nos queda aparte de la lucha y la organización? Perdón, te interrumpí. Decía, aparte, ante todas estas cuestiones de tanta gravedad, digamos, en la que el Estado es cómplice de las multinacionales y están y vienen por todo y se lo están llevando, ¿qué nos queda a las comunidades de estos pueblos, aparte de la lucha y la organización? ¿O es esa nuestra única salida? No, yo creo que además, digamos, está la parte legal, porque, digamos, hay recursos como la ley del ambiente, por ejemplo, uh-huh, que las comunidades pueden tomar para defenderse, digamos. En realidad, en este momento, las comunidades se están reuniendo. Hace pocos días hubo una reunión en Susques, digamos, se eligió justamente por este tema. Y además está el colectivo Apacheta, las 33 comunidades que tienen una postura firme y que yo espero que no permitan, porque los proyectos, te cuento, que van a ocupar todos los salares de Jujuy. O sea, no únicamente Olaroz, Cauchari, sino además Jama, Salinas Grandes, incluso la Laguna de Guayatarrión. Estos son los proyectos que ahora están en la Secretaría de Minería de Jujuy. Y hay una apertura tan grande desde hace tantos años, que en este momento que se desató la fiebre del litio en el mundo, y esto se debe a ciertas particularidades. El gobierno chileno está, digamos, más allá de que tiene la misma actitud que los gobiernos argentinos de apertura. Ellos, la parte puneña, digamos, se encuentra irrigada por dos ríos. Un río ya se murió. Entonces, como les queda uno solo, digamos, están tratando de ahorrar agua. Por otra parte, el gobierno boliviano todavía mantiene la dignidad de no permitir que se metan estas transnacionales, y en consecuencia el único lugar que les queda para saquear con facilidad es la Argentina, porque, digamos, tiene una vieja tradición que los gobernantes argentinos son aparentemente los más fáciles de convencer, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Bien, estamos conversando con Néstor Omar Ruiz, que es licenciado en antropología, con una especialidad en geoarqueología, miembro de Juntos Podemos en Un Ambiente Sano, que es un colectivo ambientalista en Jujuy. Con él estamos hablando de la minería de litio en la provincia. Por mi parte, no tendría nada más que agregar. No sé si vos querés hacer alguna invitación para la gente de acá de La Quebrada que se acerque a la capital y se pueda reunir con ustedes, que ya están organizados. Si querés hacer algún comentario más acerca de esta problemática que atraviesa la provincia y a todo el país. Bueno, gracias. Mirá, nosotros en varias oportunidades hemos viajado para Tilcara para apoyar la lucha. ¿Te acordás cuando fue la pretensión de exponer una mina de uranio en Jueya? Sí, sí, sí, sí. Y hemos colaborado con los vecinos autoconvocados de Tilcara y de Jueya, con la comunidad indígena de Jueya. Tenemos una relación y vamos con frecuencia por Tilcara, porque además, digamos, planeamos organizar para el año próximo el tercer encuentro del agua en Tilcara. Buenísimo. O sea que seguramente va a ser, digamos, la oportunidad para que nosotros les pidamos a ustedes que nos apoyen en la difusión. Olvídate, vamos a estar presentes. Radio La Caprichosa también. Es que la gente tiene que organizarse, porque estamos a un paso de terminar comprando el agua que consumimos en los supermercados, como pasa en tantos lugares, ¿no? Sí. ¿Y quién le vamos a llorar cuando ya el agua es contaminada o está sed, o incluso tenga un grado de salinidad que sea intomable para los seres humanos? Es ahora cuando tenemos que defendernos, no cuando el desastre ya sea irreversible. Y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Néstor, por la... ¿Cómo? Que les agradezco mucho la oportunidad que me dan. No, por favor, muchísimas gracias a vos por la disponibilidad y por estar ahí presente en este micro de ambiente en Universo Paralelo. Te mando un abrazo fuerte y espero que ya nos crucemos cuando estés de paso por Tilcara o cuando nosotros estemos de paso por la capital. Perfecto, gracias. Muchas gracias a vos. Bien, vamos a dar cierre a este micro de medio ambiente producido por Fede Blonda desde la provincia de Mendoza con el tema de Cienfuegos, que se llama Para mí que no estás bien. Cierre del micro, tanda no comercial y volvemos con el espacio de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón. Fuimos al centro la otra noche. El tiempo estaba raro, igual me convenciste. Se me ocurrió pensar, es por los buenos tiempos.

basta de maltrato policial a las mujeres víctimas de violencia. Pedido de declaración de emergencia en violencia de género y violencia doméstica para la provincia de Jujuy. Exigimos la plena vigencia de la ley y el programa de educación sexual e integral. Jornada de lucha y reflexión en la Plaza Grande de Tilcara. Viernes 25 de noviembre, 17 horas. Organizan e invitan instituciones y organizaciones locales. Gritemos todas, emergencia nacional, ole, ole, ole, ola. ¿Qué beneficios deja la explotación no convencional de gas y petróleo? Beneficios pocos, las regalías son mínimas y los riesgos son enormes. Y el petróleo se necesita, pero ¿quién te garantiza que no se va a contaminar todo? ¿Beneficio del no convencional? No sé, supongo que la energía. En realidad se invierte más en seguir sacando petróleo que en buscar alternativas, y este método está muy cuestionado. Se prohibió en Francia y en un montón de lugares por la contaminación que dejaba. Hasta donde yo sé, esto es igual a la megaminería. En realidad el beneficio es para las empresas, nosotros nos van a dejar la contaminación. Creo que para las empresas y seguro para los funcionarios que le abren las puertas. El fracking o fractura hidráulica utiliza gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros de químicos. Los riesgos de contaminación del agua, el aire y la tierra son muy altos. El gobierno y las empresas lo minimizan. Sin embargo, países como Francia y Bélgica han prohibido esta técnica de explotación. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. No sé para qué juramenta las mentiras que luego se van a poner en funcionamiento. Juramentan sobre falso. Los políticos, inmediatamente que no cumplen lo pactado, inclusive en su campaña proselitista, el que no cumple con lo que dijo debería ir preso. Eso es lo que pienso de la política, que es una de las formas de corrupción más grandes y obviamente la más poderosa de, quizás, ¿no?, de todas las formas de que hay, ¿no?, en la cultura. El político debe negociar la realidad casi como si fuera un psicópata, porque me imagino las presiones que se debe haber frente a las mafias y a las organizaciones y a esto y a lo otro. Por otro lado, la política es una de las causas aliadas a la religión, ¿no es cierto? Es una de las razones del poder religioso y por lo tanto es una de las causas de muerte más grandes para la humanidad. Morir por guerras políticas religiosas, ¿eh? Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Cuarenta y cinco minutos pasaron de las 18 horas. Esto es Universo Paralelo en Radio La Caprichosa. Mi nombre es Jorgelina y los medios de comunicación para mensajes de texto o WhatsApp es 1541 48801 para llamados 1543 34507. Escuchamos, previo al micro de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón, a una banda que suele acompañar la lucha de los trabajadores y las trabajadoras argentinos en cada fábrica recuperada, en cada espacio autogestivo. Se llama Arbolito. Y este tema se llama El sueño del pibe. Thank you.

como ellos, como toda esa discusión llevó casi 40 días, en ese tiempo fuimos tejiendo algunas alianzas que nos permitió, por lo pronto, quedarnos donde estamos. De cualquier modo, los dueños del local nos plantearon de que no tenemos que ir, así que calculamos que para fin de mes, primeros días de diciembre, nos estamos mudando. En ese sentido, la Universidad Nacional de Rosario nos ha brindado asistencia y ayuda para encontrar un nuevo local. Y bueno, estamos en la calle con el desafío de lo que significa, me refiero en la calle, el diario que está en la calle. Sí, que está saliendo, está a la venta. El desafío que significa construir una cooperativa de 60 integrantes, 60 socios. Eso te iba a preguntar, ¿de cuántas familias estamos hablando que no quedaron en la calle gracias a la autogestión? La planta originaria éramos 84, por distintas razones, por distintos motivos, todos valederos y atendibles. Hay compañeros que han decidido emprender otro camino. Los que quedamos somos en este momento 60. Y eso es lo que, bueno, vamos a pelear. Estamos con el trámite para inscribir la cooperativa. Eso se resuelve en estos días. Nosotros ya hicimos el acta, la asamblea constitutiva con el acta correspondiente, se eligieron las autoridades, en fin, hemos avanzado en toda esa cuestión que es técnico-administrativa, que hay que cumplirla como corresponde, y en ese sentido vamos. Tenemos una ventaja comparativa, que es que nosotros hemos cobrado las indemnizaciones. Claro, era lo que hablábamos antes en la previa al llamado al aire, que por ejemplo no fue lo que le pasó al diario Tiempo Argentino, que les deben sueldos desde hace meses y meses atrás. Tal cual, esa ventaja nos da un margen como para campear, sobre todo esta época del año que es compleja, el verano, que todo se contrae, digamos, que todo es más difícil de sobrellevar. Así que tenemos esa ventaja. De cualquier modo, nosotros también por asamblea resolvimos que hasta el mes de marzo lo que podamos producir como cooperativa va a quedar en un pozo porque tenemos que afrontar una cantidad de gastos. Esto, pasando en limpio, sería cada uno hace y uso de su indemnización como le parezca. Perfecto. Pero todo el mundo sabe que hasta el primero de abril nadie va a retirar un peso de la poca, mucha o mediana guita que entre. Tal cual. Bueno, también eso tiene que ver con la organización y con la conciencia, ¿no? Como vos decís, hay compañeros y compañeras que han decidido tomar otro rumbo, porque, bueno, yo lo vivo a diario, acá estamos siempre así con la expectativa de generar o no un espacio de trabajo más justo y más solidario en distintos ámbitos, y en general la gente que no ha pasado por esta experiencia le da muchísimo cagazo, ¿no? Pensar en la posibilidad de el trabajo horizontal. Totalmente, hay temores, algunos por ahí exagerados, ¿no? Pero bueno, son temores, son dudas, y sobre todo lo que hay es mucho desconocimiento. Hay acá una batalla cultural que dar sobre la cuestión del trabajo autogestionado, de la cuestión de lo que es trabajar de manera cooperativa, y eso también es parte de un recorrido. Absolutamente. Este año tiene 18 años, 18 años estuvimos en relación de dependencia, o sea, tenemos más años de trabajadores de prensa, pero nosotros arrancamos, yo entré a fin del 98 y quedamos dentro de la planta permanente en febrero del 99. Desde ese momento hemos estado en este diario siempre con distinta suerte, ¿no? Patrones, todos patrones, algunos que han cumplido más cercano a la ley de contrato de trabajo, el convenio colectivo, el estatuto del periodista, y otros lo han violentado con más virulencia. Pero es otro tipo de relación, es otro tipo de contexto. Esta situación hace que en este contexto, bueno, tengamos que ponernos a pensar no solamente el diario que conocemos el oficio, sino otras tareas que no nos eran propias. Sí, es otra mochila la que uno se pone al hombro a la hora de encarar un trabajo autogestivo. Tal cual. ¿Y el pueblo de Rosario en particular cómo tomó esta situación? ¿Hubo repercusiones en la comunidad en general o para ellos sigue siendo lo mismo? Una repercusión muy favorable, solidaridad de todo tipo, de todos los signos políticos. Hay una ha sacudido la ciudad en ese sentido, y bueno, también queremos devolver y aprovechar esta situación para poder avanzar, ¿no? En términos de consolidarnos, esta sea una fuente de trabajo legítima, y sobre todo también, porque no solamente pensamos en nuestra fuente de trabajo, sino también en que no se apague una voz, otra voz distinta a las que ya existen, porque también eso es parte de nuestro compromiso con el conjunto de la sociedad. Creo que ese laburo lo hemos hecho más o menos bien, por eso esta repercusión favorable, y hoy el diario está rodeado, y todo el tiempo están llegando mensajes de apoyo y promesas de que cuando nosotros estemos en condiciones, una vez terminadas las cuestiones técnicas administrativas, de aportar en ya sea en publicidad o en lo que a nosotros nos parezca que por donde venga ese apoyo, esa solidaridad, ¿no? Con esto te referís al tema de la matrícula y el quit para empezar a facturar, para tener publicidad, claro, lo que decían en la nota del diario. Exactamente, de eso se trata. Nosotros estamos en ese proceso, hay compromiso tanto a nivel municipal, provincial y nacional, que nos dicen que este proceso a lo sumo en 20 días más debería estar. Vamos a ver, entendemos determinado procedimiento, pero estamos haciendo acelerando esos tiempos para que esto realmente se cumpla. Para nosotros es vital, si no estaríamos pasando a fines de febrero, que es prácticamente hablar de marzo, y bueno, tendríamos un problema muy complejo. Bueno, vamos a cruzar los dedos porque no sea así, porque esto se resuelva antes. Solo los dedos y toquemos madera. Che, esto volviendo un poco al tema, porque yo aceleré un poco la entrevista por miedo a que se corte de nuevo. Sí. Lo ven como parte, ¿no?, del tema del ajuste que está sufriendo todo el país a raíz del gobierno macrista, ¿o creen que es una cuestión ajena a toda la cuestión nacional? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que hay una crisis interna en el grupo Indalo, está, digamos, regenteado por Cristóbal López, que tiene que ver con su propio devenir, digamos, ¿no? Pero me parece que está instalado en una política más amplia. Los trabajadores de prensa ya pasamos, en todo el país hay más de 2.000 despidos, con empresas que cierran, o lo que llamamos el goteo, 3 acá, 5 allá. De esos 2.000, poquito más de 2.000, hay más de 1.200 más o menos que están solamente en Capital Federal. Vemos todos los días que hay ajustes en las empresas periodísticas cuando no cierre. El diario argentino desapareció, digamos. Nosotros en Rosario trabajaban 12 compañeros y eso también cerró. Había una sucursal de ámbito financiero y también cerró. Había una planta impresora donde se imprimía el diario El Ciudadano y también cerró. Son circunstancias. Nosotros lo que hemos logrado en todos esos casos es que los compañeros cobren las indemnizaciones, pero vos te quedás sin laburo igual. Exacto. Ahí en Rosario tienen el ejemplo de Cooperativa La Masa. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Bueno, son amigos, los compañeros, los chicos de La Masa, son más de uno de ellos ha trabajado en otra etapa del diario El Ciudadano. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo he participado en sus comienzos, en ese proyecto. La Cooperativa La Masa tiene un periódico que es anterior al Ciudadano, del año 97, que es un semanario que se llama El Eslabón, y aparte tienen un portal digital que es Redacción Rosario. Son, digamos, los productos periodísticos de la Cooperativa La Masa. Ellos nos han ayudado mucho, como los compañeros de Tiempo Argentino. Estuvimos participando con Martín Piqué y con Jonathan el viernes pasado en Santa Fe, en el marco de la Feria del Libro, organizado por la FESTRAN, en una charla donde los compañeros, bueno, plantearon su experiencia mucho más avanzada. Es una cooperativa mucho más grande, con más de 100 trabajadores, y nosotros haciendo los palotes en este sentido, contando nuestra experiencia de cómo nos estamos organizando. De una. Bueno, estamos charlando en Radio La Caprichosa, Tilcara, Jujuy, con Juan Pablo Sarkisian, que es delegado gremial del diario El Ciudadano de Rosario, Santa Fe, a raíz de que el diario está siendo trabajado por sus propios empleados y empleadas, que ahora forman parte de un proyecto horizontal. Por mi parte, agradecerte estos minutos de aire y contarnos tu experiencia, que sin lugar a dudas para mí suma todo lo que sea autogestivo, cooperativo o sin patrón, suma como experiencia para saber que realmente se puede y que es cuestión de cargarse algunas responsabilidades más al hombro, pero que valen la pena o valen la alegría, según el caso. Y no sé si vos querés agregar algo más, el aire de la radio es tuyo. No, simplemente refrendar eso, vale la pena y vale la alegría, las dos cosas. Perfecto. Nosotros también tenemos un componente a favor, que es la participación activa y decisiva. No hubiese sido posible, más allá de nuestra voluntad, nuestro esfuerzo y demás, por un lado la sociedad, como decíamos antes, y por otra parte la participación del gremio de prensa. El sindicato de prensa Rosario está presente al lado nuestro y es la que no ha bancado todos los profesionales, cuando hubo que poner plata, plata, y cuando hubo que ayudar en que esto se terminara de concretar. No hubiese sido lo mismo sin la plata de las indemnizaciones, por ejemplo, para el conjunto de los trabajadores, que con ese dinero que tenemos pactado cobrar. Y esa negociación la llevó adelante el gremio, al cual pertenecemos orgullosamente, y ratificamos y refrendamos ese accionar como un eslabón indispensable en esta posibilidad, ¿no? Bueno, abrazamos esa lucha de trabajadores y trabajadoras desde lo alto del país, desde acá, desde la montaña de Tilcara. Y les mandamos un abrazo fuerte y arriba para seguir luchando, compañeros y compañeras. Un abrazo. No, vamos a seguir luchando y lo vamos a ir a visitar también. Bueno, los esperamos, los llevamos a dar una vuelta en llama cuando quieran. Un abrazo grande, un beso. Un abrazo, Juan Pablo, muchas gracias. Hay que tirar palo, si no tiramos palo así para arriba, a veces tardan en caer las fichas, igual está bueno. Acá la compañera Nati, que está esperando ahí, tomando nota, está haciendo la tarea, pobre, nerviosa, la primera vez en su vida que va a salir al aire en una radio y piensa que es algo muy complejo, está esperando. Hola Nati, mira, ya te abrí el micrófono, puedes decir hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí está, muy bien. Hay que tirar palos, sí. Está buenísimo apostar al trabajo autogestivo, cooperativo, sin patrón. Por eso también desde este humilde espacio en este bloque de la radio trato de traer a cuenta estas experiencias para demostrar que realmente es posible y que costará un poquito más de esfuerzo, algún dolor de cabeza, alguna responsabilidad más, pero que laburar sin patrón es la posta, así que hay que apostar a eso. Sacarnos un poquito de ese chip de capitalismo también, ¿no? Es lo que tratamos de hacer cada lunes desde este espacio, sacarnos el chip del capitalismo y ponernos el chip de el socialismo comunitario y que es posible. Voy a terminar este micro de trabajo cooperativo, autogestivo y sin patrón con un tema de Capanga, acompañados por Andrés Ciro Martínez, ex Los Piojos, en homenaje también a trabajadoras y trabajadores de la calle, a los cartoneros y a las cartoneras, el tema Postal. Cierre del micro, tanda no comercial, y volvemos con el espacio de Derechos Humanos a cargo de Nati Sánchez. Siguen caminando como si fueran ejércitos de ciegos. Ellos siguen caminando porque casi todo el tiempo les mintieron. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace gritar. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar, tienes que saber nadar. Como te mordió la vida, el dolor y la mentira, herida que hace gritar, herida que hace. No dejes que te confunda cuando este barco se hunda. Tienes que saber nadar.

Por las calles solas, el milico hace su ronda. En un rincón del mostrador, con disimulo, se toma una copa. De un trago se la toma. Después sigue. Las noches son siglos. Pita un cigarro y se distrae, aunque más no sea. Porque en el pueblo nunca pasa nada. Pasa que él, a veces, se acuerda de su vida de antes. Se vino de campaña para que los botijas vayan a la escuela y ahí anda, de uniforme y lata. Pero él adentro está entero. El hombre que hay en él brilla sin galones. A ese no lo pueden mandar. Salud, hermano. El milico con su pito ya les prende los faroles. Noche, noche. Despierto queda el boliche, envejeciendo el alcohol. Caña, caña. Te refalás por el fondo, bebedor de un trago solo. Milico, milico. Uniforme que te duele, a vos que sos como todos. Hombre, hombre solo. Milico, milico. Hermano, hermano. Hermano, si habrá cosas que pensar. No, está saltando, compañero Cita Rosa, así que vamos a empezar a bajar la cortina. Estamos ya en la última media hora casi de programa, 19 horas 27 minutos. ¿Y por qué ponemos a Cita Rosa? Porque acá la compañera uruguaya se pone nostálgica y la dejamos que se ponga así con su pueblo natal. ¿Qué tal? Ahora te saludo formalmente en este espacio que es el micro de Derechos Humanos. Buenas tardes, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jor? Bien, acá un poco enferma, pero como todo Tilcara, me parece. Sí, estamos todos un poquito apestados, algunos saliendo. Bueno, yo tengo que pedir disculpas que el lunes pasado me quedé... Iba a decir me quedé en la cama, pero es una mentira en realidad. Fui al hospital, me mediqué todo, me estuve tatuando el brazo toda la tarde, apestada y todo. Me estuve curando, cada cual se cura como puede, ¿no es cierto? Vos que sos médica, ¿qué decís? Podemos aprovechar justamente para empezar a hablar de eso. A ver nosotros por qué nos enfermamos, qué es lo que nos pasa y también cómo pretendemos curarnos. Y cuando no, sanarnos, ¿no? Uh-huh. Buscar un poco ese equilibrio. Hay que decir que Nati, quien está acá en el piso de La Caprichosa, es una médica uruguaya que reside desde hace 3 meses en la quebrada Humahuaca, ahora este último tiempo acá en Tilcara, con quien tengo la suerte en otro ámbito, en el gastronómico, de laburar y tener estas mismas charlas, pero mientras cocinamos y atendemos mesas. También es militante por los derechos de la mujer. Y en el día de hoy, como para abrir un poco la puerta del espacio este de Derechos Humanos, estaba bueno que charlemos acerca, en principio, del derecho a la salud y después el tema de terapias alternativas que no forman parte de este gran negocio que termina siendo la industria farmacéutica, ¿no? Justo estuvo pasando algo así en Humahuaca este fin de semana. Sí, este fin de semana fue el segundo encuentro regional de medicina tradicional que se llevó a cabo en Humahuaca y en la comunidad del Baliazo. Es la segunda vez que se hace esto y tiene como finalidad, bueno, dar a conocer un poco lo que es la medicina tradicional, revivirla, darle de vuelta al lugar que siempre tuvo y también darla a conocer. Mucha gente que participó del congreso no practica necesariamente la medicina tradicional, sino que justamente son médicos que pertenecen al sistema de salud, que si bien ellos no es con lo que curan, digamos, si podemos ser tan ambiciosos de decir que curamos algo, sino que participan ellos siendo más que nada pacientes. Digamos, es a cierto modo uno está todo el día en un hospital, trabaja, se carga de energía muy pesada muchas veces, y su forma de terminar el día es concurriendo al curandero, al mago, al chamán, y ahí sí como liberar un poco esa energía, haciéndose una especie de cura de empacho, de susto, de todo lo que nosotros conocemos como tradicional, como mágico. Entonces acá en La Quebrada, sobre todo, se da mucho esa mezcla de las dos medicinas, la tradicional y la del sistema de salud, ya sea por los propios componentes del sistema de salud y por la gente que... ¿Puedo hacer un paralelismo y compararlo con lo que pasa con la fe? También. Que pasa también con la iglesia y pasa con la fe en la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Ese sincretismo que acá en La Quebrada es muy conocido, eso es muy común. Bastante ha quedado acá en La Quebrada, de hecho, de lo tradicional. Vos entras a una iglesia y ves todavía bastantes cosas tradicionales. Creo que en el sur está todo mucho más españolizado y colonizado, a modo de que se han borrado comunidades enteras. Uh-huh. Acá, en la mezcla, digamos, todavía sobreviven un poco, y ahora la visión es también darle su lugar. O sea, darle no, devolverle. Exacto. Se lo hemos robado y yo, como parte del problema también, lo que es nuestra identidad nacional, bueno, yo no soy argentina, la identidad latinoamericana, de volver a tener esa identidad, de no sentir que en realidad es algo siempre tabú, siempre es brujo, siempre es algo... Esta zona es una zona que tiene muy presente eso, todo lo que es los espíritus, todo lo que es lo paralelo, lo mágico, no se explica todo. No se puede explicar todo. Entonces, ¿por qué no aceptar que sí, que formamos parte de un mundo donde todo eso existe, donde existen los espíritus, donde existe la magia, donde la religión juega algo muy importante, un rol muy importante en lo que es la vivencia de la enfermedad, lo que es enfermar, lo que es sanar, lo que es morir, lo que es nacer? Si uno se pone a pensar, muchas veces no va tanto en el remedio que se da o en el ritual, sino en quién lo da, en cuanto vos confías en esa persona, de que sí, de que lo que te está haciendo bien, y de lo que hace es lo mejor. Entonces, tampoco es tanto el remedio, sino esa creencia en que sí, ponerle te vas a curar. Fe a eso que uno está haciendo. Es muy importante, o sea, podés esperar que haya estudios que lo demuestren, y de hecho los hay. Está demostrado el efecto placebo de los medicamentos. También se sabe mucho cuántos medicamentos en realidad... ¿Qué quiere decir el efecto placebo? Efecto placebo es el efecto justamente que tiene, digamos, nuestra mente en que nos vamos a curar. Hay estudios hechos en los cuales se agarran dos grupos de personas a los cuales a uno se les da, por ejemplo, un fármaco que se está probando demostrar su eficacia, y a los otros pastillas tic-tac, por poner un ejemplo. Cualquier pastilla, sí, que no tenga nada que ver. Convencidos ambos de que están recibiendo después del narcotráfico y las armas. Entonces, sí, eso lo veníamos charlando también con Fede Blonda, el compañero que hace micro de ambiente. Justo el otro día hablábamos del tema de Monsanto y Bayer. Oh. Que Bayer compró Monsanto, y que de alguna forma también es lo mismo, ¿no? Te provocan la enfermedad, te venden el remedio, la semilla, digamos. Ya está, monopolizaron absolutamente todo. Monopolizaron y nos convencieron de que nos están haciendo bien. Entonces... Hay una frase que dice, no hay peor esclavo que el que confía en su esclavizador, no me sale la palabra. Su, sí, amo. En su amo. El que está al lado del amo, el peor esclavo, lo dice, creo que, Simón de Beauvoir. Y por otro lado, estamos en una era que incluso acá, en donde la población también, sobre todo es indígena, no significa tanto que sea de la ciudad, hay poblaciones pequeñas en La Puna que viven todavía bastante. Incluso en estas poblaciones, el 80% de las enfermedades son debidas al estilo de vida. Entonces, si el 80% se deben a lo que comemos, a cómo encaramos la vida, el estrés con el que nos tomamos el trabajo, la plata y todas esas cosas, a el sedentarismo, a los hábitos tóxicos y a todo eso, imagínate que prácticamente estamos comiendo nuestra enfermedad. O sea, no es que decimos, necesitamos, como era hace varios años, necesitamos antibióticos porque nos estamos muriendo de diarrea. No, te estás muriendo de colesterol, de hipertensión, de infartos a la cabeza, al corazón, de todas cosas que en realidad hay un documental que dice el veneno está a la mesa. Y es básicamente eso, ver Acá es zarpado, ¿no? El tema de la diabetes. Acá hablando de Argentina, de Latinoamérica, ¿no? Hablando de puntualmente la quebrada Humahuaca. Que... Incluso acá en la quebrada, que por eso esas son las de las falsas creencias que tenemos. Yo creía que una población indígena, menos sedentaria, más sana la alimentación en cierta medida. Pero si desayunamos al chipapa. Claro, esa era mi creencia cuando yo llegué de Uruguay. Digo, no, acá debe ser muchas verduras, muchas frutas. No, es harina... Y muchísima papa y muchísimas cosas también manufacturadas, ¿no? Lo que se perdió de la herencia de ir cocinando, de la olla popular, de la familia sentada a la mesa, es pan y fiambre. Entonces todo eso ha aumentado enormemente la diabetes. En Humahuaca precisamente yo estuve en el hospital haciendo una actividad de prevención y pasaron de ser 4 los diabéticos insulino dependientes hace 5 años a 20. O sea, se cuadriplicó en 5 años. Sí. Imagínate que vamos camino a eso también. No nos salvamos a sacar la quebrada. Encima, los insulinodependientes, si yo no tengo mal entendido, vos me corregirás que sos la que sabe, tiene que ver también con una franja etaria de los jóvenes. Bueno. Ya de grande, digamos, no corres el riesgo de ser insulinodependiente, ¿o sí? No, justamente lo que sucede es, vos podés ser, me meto en capaz que muy, muy clínica, pero puede ser insulino dependiente, que quiere decir que necesites insulina para andar bien con tu nivel de azúcar en sangre. O puede ser insulino requiriente, que es cuando vos la necesitas también para llegar a la insulina, pero no te vas a morir de eso, digamos. Las personas jóvenes diabéticas, que antes se conocían como tipo 1, sí o sí la precisan, la insulina, porque se mueren, básicamente. Las personas grandes toman fármacos distintos, que se llaman metformina, no importan, y cuando esos fármacos no corrigen, incluso necesitan llegar a insulina. Necesitan la insulina todos los días, personas de 50, 60 años. O sea, ese concepto en realidad era el que se tenía antes, que las personas bien. Solo las jóvenes. Puede ser. Yo hace muchos años que no cuido a mi tía diabética, que era de ahí que yo tenía entendido. No, ni que hablar. Un montón de años estuve re perseguida con la posibilidad de que se arrastre genéticamente, digamos. Y, ni que hablar. Y leía muchísimo sobre eso porque la vi sufrir banda a raíz de esa enfermedad. Bueno, yo creo que, porque hoy venimos teniendo un programa bastante tranquilo, me queda en la nota con Marina Ariza, que tiene que ver con la actividad que se va a estar dando este viernes 25 en la Plaza de Tilcara. Vamos con un tema musical, vamos a tratar de que Zita Rosa esta vez no se remixe y vaya bien, crece desde el pie y volvemos y charlamos con todos estos machetes que te veo que te estás haciendo desde hoy escribiendo. Trencitos. Ahí. ¿Cómo le dicen en Uruguay? Trencitos. Trencitos, bueno, acá le decimos machetes. Crece desde el pie de Zita Rosa, uruguayo, acá como la compañera que nos acompaña en el estudio de La Caprichosa, y seguimos un rato más con este micro de derechos humanos, hoy tratando el tema de la salud. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Músicas paralelas para nuestro universo. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión. Me hace acordar a tanto compañera y compañero Bolche, crece desde el pie de Zita Rosa, muy bonita esa canción. Bueno, estamos en el micro de Derechos Humanos, acompañadas en el estudio con Nati Sánchez, que es una médica uruguaya residente en La Quebrada desde hace 3 meses, es militante por los derechos de la mujer. Y ahora vamos a seguir charlando con ella. Antes que nada, no me quiero olvidar, que hoy no lo dije en ningún momento y está bueno recordarlo. Quiero comentarles que este programa de radio, así como lo oyen, además de salir en Radio La Caprichosa de Tilcara, a veces lo levanta también ahí nuestro amigo Armando de Radio Pirca, también acá en Tilcara, sale en radios como Indie Rock de la provincia de Buenos Aires, Indie Rock Tres Arroyos, 104.7, sale también en Radio Artística de Humahuaca, la radio de la Escuela de Arte en el vecino pueblo, sale en La Pujante, una radio de San Juan, y sale en Boite, una radio online de Capital Federal. Ah, sí, nos quejamos del monopolio, pero salimos por todos lados, nosotros también. Con Nati, ahora para terminar o ir cerrando este primer micro, que fue medio desordenado porque pasa esto, cuando tenés confianza con alguien, te pones a charlar, te vas por la rama y te olvidás de que estás al aire de la radio. Queríamos comentar, ella en particular quería comentar una experiencia que están haciendo, no sé, desde hace cuánto en Colombia, como para ver si se puede traer el ejemplo a espacios como el de La Quebrada, donde la medicina tradicional aún se lleva a cabo. ¿De qué se trata esta experiencia en Colombia, Nati? Bueno, en Colombia, más precisamente en el departamento de Tolima, varias de las organizaciones indígenas que hay allí, que son por lo menos 13 según tengo entendido, promovieron un proyecto que se llamaba Fortalecimiento del Modelo Bicultural Basado en la Medicina Tradicional y el Sistema General de Salud. Y está, como lo dice su nombre, básicamente lo que buscaron fue que uno accediera a los puestos de salud y al hospital y tuviera pleno derecho de elegir cuál de las dos medicinas quería ser tratado. Y a su vez que ambas medicinas trabajaran en conjunto, sin necesidad de menospreciar a ninguna de las dos, que vieras en medida de lo posible con cuál de las dos iban trabajando juntos. Ya sean los médicos que todos conocemos, las médicas que todos conocemos y los curanderos, digamos. A su vez, Este proyecto logró sobre todo ampliar la zona de cobertura de salud. Comunidades indígenas a las cuales no se accedían comenzaron a confiar más en el hospital, comenzaron a acceder, llegaron más medicamentos, llegaron diferentes temas de salud que no llegaban. Se instruyeron también promotores de salud, que es lo que más o menos se podía entrever en lo que hablamos hace un ratito de promover salud y no tanto curar enfermedad, prevenir eso. Se calcula que se puede prevenir casi que todas las enfermedades de hoy día, por lo que hablábamos recién, y qué importante es cuánto se puede hacer en el primer nivel de atención. Por primer nivel de atención entendemos lo que es los puestos de salud, las policlínicas barriales, el que se hagan jornadas de salud, jornadas de detección de enfermedades, se den talleres en escuelas, en liceos, en hogares de ancianos. Todo eso es promoción de salud. Y haciendo una buena promoción de salud en países donde se está haciendo eso, se disminuye muchísimo la gente que tiene que llegar al hospital. Desde ya. Sí, sí, sí. Imagínate, como con casi todo, digamos. Como con casi todo. Vos llegás siempre es muchísimo mejor prevenir. Puedo hacer, voy a hacerte una pregunta delicada que no te la hice fuera de aire, así que igualmente ustedes allá en Uruguay están como en otro plano en muchos aspectos, ¿no? Uno cae. Con el tema de la despenalización del aborto, de la despenalización del uso de marihuana, digamos, están mucho más avanzados. Son temas orgullosos, sí. Claro, ustedes se pueden ensanchar el pecho y hablar de eso, pero mira, nosotras acá con las compañeras feministas, siempre que charlamos del tema del aborto, nos traemos a cuenta de que en esta región, por ejemplo, se viene practicando desde hace siglos y usan yuyos que en realidad pueden ser muy, muy peligrosos para la salud de las mujeres, ¿no? Sin duda. Es como que a veces está todo súper bien con el tema, como vos decías, para prevenir, para un montón de cosas, el tema de la salud tradicional, pero por otro lado, muchas veces cuesta con estas mujeres hacerles entender que la forma segura es ir al hospital, tratar con el médico, usar pastillas, digamos que si bien en otros planos no estamos de acuerdo con ese uso tradicional de la medicina, con ese uso no tradicional, el farmacológico de la medicina, hay situaciones en las que cuando está en riesgo la vida de la mujer, por ejemplo, en el caso de los abortos, es absolutamente necesario. Es el término medio que a mí me encantaría alcanzar, trabajar con las dos medicinas viendo el límite de cada una, entendiendo como algo esperable de que vos sepas, reniego de tomar un ibuprofeno, reniego de tomar un Actrón, pero si tengo neumonía, dame antibióticos, igual. Sí, sí, va, sí. Va más allá de eso. Vos podés no querer lucrar con la medicina y entender el límite de una en cuanto a la otra también, y trabajar en conjunto con las dos. En cuanto al aborto, está demostrado eso, los índices de mortalidad, cómo bajan con el correcto uso y cómo también es necesario que te vea un médico o una médica y que te haga ciertos exámenes, porque son necesarios. Lo que tenemos que lograr también es esa confianza de que yo misma no voy al médico porque ni me miran cuando entro. Entonces, por ahí no voy a ir tampoco, aunque sepa que lo necesito, porque lamentablemente es una sensación tan fea el que no te miren, el que no te toquen, el que no se cura a nadie así. Entonces, si mientras sigamos teniendo este sistema paternalista de la medicina y algo tan inaccesible como que te miren o te dediquen 30 minutos de su tiempo sea tan difícil de lograr, las personas no van a confiar en un sistema de salud. Porque es un sistema de salud con tantas carencias que no lográs que la gente quiera ir. Yo misma no quiero ir. Sí, sí, sí, es lo que nos pasa, digamos. Caer en el médico es como, bueno, ya no me quedó otra. Claro. Realmente tuve que ir al médico y atenderme. Bueno, yo creo que ya, porque me quedan 12 minutos de programa y todavía nos falta la entrevista con Marina Ariza por lo del 25. Bueno. Si vos querés agregar algo más. Dos minutos. Dale. Para leer algo también de un coterráneo mío que es Galeano, que es un relato que se llama Sucedidos 3. Si lo quieren buscar, voy a leer nada más la última frase. Dice: además, Fernando trabaja de médico. Prefiere las hierbas a las pastillas y cura la úlcera con cardosanto y huevo de paloma. Pero a las hierbas prefiere la propia mano, porque él cura tocando y cantando, que es otra manera de tocar. Muchísimas gracias, Nati. ¿Hasta el lunes que viene? De una, gracias a vos, Jorge. Bueno, hasta el lunes que viene. Nos quedamos escuchando a Camila Moreno haciendo un tema dedicado a las farmacéuticas, que se llama Millones. Una vida se apaga porque le estorba. días, pasan las noches, pasa todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto pa' darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones. Millones, millones, millones. Millones de alma en su cuenta. Millones de represa en la tierra. Ese capricho de ser alternativa. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y de esa forma Eduardo Galeano daba comienzo a este espacio que es el micro de género y diversidad sexual. Hoy estamos en comunicación telefónica con Marina Ariza. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, che, acá estamos terminando ya el programa de hoy, pero no queríamos dejar de lado, porque ya después para el viernes que viene va a ser, para el lunes que viene, perdón, va a ser tarde, el tema de la actividad que estamos preparando para este viernes en la Plaza de Tilcara. Sí, este viernes, al igual que los últimos cuatro años, nos estamos juntando varias instituciones y organizaciones de la comunidad, de Tilcara, de Maimará, en lo que llamamos una jornada de lucha, una jornada de protesta y una jornada de reflexión sobre la violencia de género, ¿no? La violencia sexista en todas sus expresiones. Está bien. Yo estaba leyendo en el evento del Facebook que dice las tres consignas más o menos en las que ronda este encuentro. La primera de ellas dice pedido de declaración de emergencia en violencia de género y violencia doméstica para la provincia de Jujuy. ¿Qué es lo que se conoce en materia de números de esta cuestión, Mari? Mirá, el pedido de declaración de emergencia en violencia sexual y violencia doméstica viene siendo una de las consignas de la multisectorial de mujeres de Jujuy desde hace ya varios años. En principio San Pedro logró la declaración de emergencia a raíz de todos los casos que hubo de mujeres asesinadas y mujeres víctimas de violencia de género. Y en función de esta experiencia y de que se ha logrado en una comunidad de esta provincia, en una localidad muy grande, digamos, con altos índices, altísimos índices de violencia sexista, lo asumimos como un tema a nivel provincial. Jujuy tiene una de las cifras más altas de casos de violencia. Si bien hay un subregistro, es muy difícil lograr contar con números reales que den cuenta, que dimensionen la problemática. Lo cierto es que lo que la experiencia va mostrando es que las situaciones de violencia son muy frecuentes y la respuesta a nivel institucional, a nivel estatal, es débil. Entonces se ha pedido a nivel provincial que se declare la emergencia para poder contar con mayores recursos, para poder contar con políticas públicas reales que puedan dar cuenta, que puedan responder y que puedan prevenir y acompañar a las mujeres que sufren situaciones de violencia. Bueno, justamente decís prevenir y acompañar, y en el segundo pedido que hacen en estas consignas dice: basta de maltrato policial a las mujeres víctimas de violencia. ¿Cuál es el pedido a raíz de esto? ¿Se está hablando de una comisaría de la mujer? ¿Se está hablando de que directamente tengan otro comportamiento de estos policías que vuelven a reproducir la violencia cada vez que alguna de nosotras se anima a denunciar? Sí, mira, la verdad que viene siendo una práctica histórica dentro de lo que es la justicia, y en este caso, digamos, la policía, porque, bueno, se revictimiza a las mujeres que se presentan a realizar denuncias por violencia. En comunidades chicas, además, se produce cierta complicidad y encubrimiento hacia los agresores. Entonces, la situación es aún más compleja que en otros lugares. Pero lo cierto es que el pedido, digamos, que se hace por los últimos casos que tuvimos, las últimas situaciones que se dieron, donde la policía actuó de una manera cómplice y en absoluto protectora de las mujeres en relación al cumplimiento de las normativas, ¿no? Entonces es una de las consignas fuertes. En realidad, nosotras consideramos que si esto no es un pedido, si esto no termina siendo una política pública que sea transversal en los tres poderes del Estado, es muy difícil poder avanzar y es muy difícil lograr resultados y respuestas claras en términos de respeto, ¿no? Y de empezar a revertir las situaciones que las situaciones de violencia que cada vez, digamos, nos estamos dando cuenta, digamos, lo estamos viendo todos los días. Cada vez son más difíciles, más duras, más complejas y más cruentas, ¿no? Bueno, los casos de femicidio dan un poco cuenta de esa situación. Ni hablar. Por otro lado, se habla del programa y la ley de educación sexual integral. ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿No está en vigencia la ley? ¿Qué es lo que pasa? Lo cierto es que hay una amenaza concreta de que esto, de que haya un retroceso. Entonces, frente a las últimas, las últimas actuaciones que hemos visto a nivel estatal, ¿no? De claro retroceso frente a un montón de derechos conquistados, un montón de derechos de los cuales se ha logrado avances y cumplimiento efectivo. En el último año, en los últimos meses, se han visto amenazadas, digamos, estas conquistas que se han logrado. Entonces se armó un frente, digamos, en defensa de la Ley de Educación Sexual Integral, y para nosotras es fundamental, porque tiene que ver justamente con esto, con la transversalidad del enfoque de género y la posibilidad de revisar patrones de comportamiento, patrones culturales, patrones sociales que tienden a reproducir la violencia y a naturalizarla. Si no empezamos a desmontar estos patrones desde justamente los espacios de socialización, es muy difícil, digamos, pensarnos a largo plazo como una sociedad donde exista equidad, donde exista igualdad, donde exista, bueno, una perspectiva inclusiva hacia todas las personas, ¿no? Y hacia las diferencias. Entonces, lo sentimos realmente como una amenaza. Y en concreto en esta provincia, lo cierto es que la ESI tampoco se ha aplicado, ¿no? Ha costado mucho que el Ministerio de Educación lo asuma como una política pública, lo incorpore en las escuelas, se conformen equipos de docentes y capacitadores. Ha costado mucho, ha ido como muy a destiempo de lo que sucedió en otras provincias. Entonces, en este escenario, bueno, nada, digamos, aún la situación se complejiza aún más, ¿no? Entonces, por un lado, nos encontramos con un discurso oficialista, con un discurso desde el gobernador, desde diferentes agentes estatales, donde se plantea que, bueno, nada, frente a las situaciones de violencia hay una respuesta en cuanto a políticas públicas en Jujuy, cosa que nosotros consideramos que no es así. Realmente la realidad nos muestra y da cuenta de que no es así. Si bien se formó una secretaría de paridad de género, que bueno, nada, con gente muy interesante trabajando ahí, realmente en cuanto a políticas públicas concretas poco se ha avanzado, ¿no? Digamos, las mujeres que van a denunciar situaciones de violencia les dan turno de acá 15 días. Entonces, realmente hay que tener cuidado con estos dobles discursos, ¿no? Porque nos hemos encontrado con una suerte de mensaje desde el oficialismo a nivel provincial, como que se está acompañando, se está muy preocupado por esta situación. En realidad, en la práctica concreta, no se está haciendo demasiado. De la boca para afuera, digamos, nada más. Bueno, ahí Marina Ariza, que decí vos a qué es lo que te dedicás y en qué espacios es que trabajás, porque estás en tantos lugares al mismo tiempo, estás omnipresente. Yo te presenté como una profesional del hospital de Maimará, pero también estás en Sumaipacho, en San Pedrito. Sí, en realidad formo parte del equipo de salud del hospital Maimará y parte del área de cobertura es el puesto de salud de Sumaipacha y el SIC de San Pedrito. Bien. Y bueno, nada, digo, hablamos de la ESI en relación a salud también, digamos, o sea, hay un vacío enorme, enorme en cuanto al acompañamiento real a las mujeres en situaciones de violencia. Y por eso hay nosotros siempre decimos que hay como muchas bocas de recepción de denuncias, porque parece la policía, la defensoría, el hospital, y después es el vacío absoluto, ¿no?, para las mujeres. Digo, después nos encontramos con que no hay acompañamiento real. Bien, acá está Nati, que es una compañera que está haciendo el programa hoy conmigo, una compañera médica uruguaya, que la veo así como cabeceando el micrófono, me parece que te quiere preguntar algo. Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Nati? Todo bien. Nada, quería hablar de eso también. Como he escuchado en estos días que hace que estoy acá en Tilcara, las diferentes situaciones de abuso que se viven mismo dentro de la comisaría o de los lugares a los que se supone que tenemos que confiar e ir a hablar y sentirnos, si bien acompañadas, es la palabra que las estoy escuchando usar a ustedes, por lo menos no violentadas, ¿no? Como esa sensación de que vas a denunciar algo y cuando te encontrás con la situación, que es incluso a veces, o sea, no en términos comparativos peor, pero sino igual de espantosa, ¿no? De donde se supone que tenés que ir a confiar, encontrarte con eso. ¿Qué tenemos nosotras para hacer? Sí, totalmente, digamos, eso. Las instituciones que supuestamente debieran acompañarte, defenderte, de mínima no violentarte. De mínima no violentarte, va. Somos muy ambiciosas en pedir que nos acompañen, nos hagan sentir respetarnos, pero mínima no violentarte es como que demasiado, ¿no? Sí. Bueno, pero estamos en ese punto. Sí, es complejo porque los procesos sociales son lentos y si bien contamos con una ley nacional y ahora, bueno, nada, un plan nacional que empieza en el año 2017, ¿no? Que va de la mano con una propuesta en concreta de esta ley nacional, que es la 26.485, que es justamente una ley para sancionar, para erradicar la violencia. Sí. Lo cierto es que hacia adentro de las instituciones hay una diversidad de situaciones y de servicios y de agentes que muchas veces son los primeros en reproducir esa situación de violencia. Exacto. Y bueno, nada, y también es cierto que no hubo un real compromiso político a nivel estatal como para implementar realmente la ley, esta ley, para llevar adelante protocolos de actuación, para sancionar y para, digo, a las personas que no la respetan, ¿no? Entonces, las mujeres realmente se encuentran en una entrampada donde bueno, si van a denunciar, está buenísimo que denuncien, pero después el acompañamiento, quién lo hace, cómo se hace, ¿no? Y quedan una suerte de... ¿Qué es lo que pasa con esa denuncia, de agujero, ¿no?, negro? Exactamente. La denuncia puede morir en los cajones de la comisaría o puede llegar a la fiscalía y también morir en la fiscalía porque, digo, nos ha pasado con situaciones de violencia sexual, por ejemplo, donde estamos viviendo lo mismo que hace 50 años, se termina culpabilizando. Exacto. A la víctima. Bueno, entonces, porque son leyes arcaicas que entran... Y también la interpretación que se hace, digamos, de esas leyes, bueno, son personas y no están capacitadas o realmente, digamos, no acuerdan con esta perspectiva ni con este enfoque, ¿no? Entonces, bueno, el camino que resta por recorrer es muy arduo, pero no cabe duda que la cuestión de la organización, el colectivo de mujeres pudiendo salir a demandar, reclamar, exigir, es fundamental para que se avance en esto. Y en ese sentido, tanto todos los 25 de noviembre, como los Ni Una Menos, como, bueno, todas las respuestas que hubo, incluso en nuestra comunidad, ¿no?, frente a situaciones de violencia, cómo se han organizado y cómo han salido las mujeres, realmente nos damos cuenta que por ahí pasa... que por ahí está la posible solución, ¿no? Digamos, empezando desde este casa camino. También, ¿no? Disculpa que te interrumpí, empezando desde casa, nosotras mismas en nuestros hogares, cómo a veces reproducimos situaciones de violencia de género o en los lugares donde trabajamos, donde también cuánto en el núcleo interno podemos ir cambiando para que sea más a nivel luego de la sociedad. Totalmente, Nati, incluso en nuestras propias vidas, ¿viste? Como la forma que criamos a nuestros hijos, los mandatos de género que transmitimos, nuestros propios atravesamientos, o sea, esto es una tarea que es social, es política, pero también es personal, ¿no? O sea, también pasa por revisarnos constantemente. En nuestras conductas, en nuestra manera. Totalmente, en los espacios micro, los espacios chiquitos, sí, totalmente. Claro. Mari, volviendo a la actividad del viernes, yo acá tengo en el evento del Facebook, que igual se me colgó internet, así que no lo tengo más, las actividades, la gente que va a participar, y sabés que no tengo, y que por ahí vos tenés por ahí un machete, o te acordás, ¿quiénes son estas organizaciones o instituciones que están organizando esta movida? Bien, mira... las organizaciones e instituciones de que históricamente venimos trabajando con esto son hoy las que seguimos en este nivel, digamos, de organización, y también lo interesante es que se han sumado y se vienen sumando organizaciones sueltas o personas por ahí sueltas que quieren hacer alguna actividad, que quieren pronunciarse de alguna manera. Pero en principio estamos el Hospital de Moimará, está la colectiva de feminista Marina Vilce, tenemos el foro de instituciones y organizaciones de Quilcara, está también los compañeros y las compañeras del PEC, del Punto de Encuentro Comunitario y de Operadores Comunitarios, la gente del IES, de Quilcara, y a través de la Secretaría de Derechos Humanos del equipo de Derechos Humanos también están participando. Por supuesto que por ahí a las reuniones no nos hemos podido juntar, estamos todos como, bueno, superadas de actividades, pero ese día vamos a estar todas ahí, y cada uno se propuso objetivos chiquitos como para llevar, como para expresarse, como para pronunciarse, y eso es lo interesante. Y las compañeras de la UPD también. La de las chicas del barrio Matadero. Las chicas del barrio Matadero, por eso decía, las compañeras del PEC, el Centro Cultural del barrio Matadero, sí, la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos, que también, digamos, es una entidad pública. Ah, yo las tenía como vivas y, ¿cómo es? Vivas nos queremos, vivas y... No, claro, las chicas de Vivas, ellas, bueno, es muy interesante, digamos, la aparición de estas chicas, de las compañeras, porque a partir de una serie de capacitaciones que hubo un poco por esta Secretaría de Paridad de Género, digamos, que vinieron a acompañar, que vinieron a dar talleres de género y entre ellos, digamos, el objetivo era armar grupos de mujeres, se conformó, digamos, una organización que por supuesto ya tenía un proceso previo, no son cosas que vienen de la nada. Bueno, y las chicas se conformaron en esta especie de grupo, de colectivo que se llaman Vivas y Dignas Nos Queremos. Vivas y Dignas, no me salí. Que de hecho quiero mandarles un abrazo fuerte a las hermanas Chungara, que no les gusta que le digan así, a Fátima y a Angie, que ayer se coparon, vinieron al estudio de la radio, las hice cantar, sí, bailar, todo. Buenísimo acá. Buenísimo el spot. Para hacer los spots del 25. Gracias a Radio La Caprichosa, también a Darío Zeta por brindarnos este espacio para trabajar las cuestiones de audio de la radio abierta del 25. Genial. Che, bueno, Nese, si querés agregar algo más de la agenda, yo ya me pasé 10 minutos de programa, por suerte no viene nadie detrás, así que no hay problema. ¿Querés agregar algo más de los artistas y esas cuestiones que van a estar? ¿Querés invitar? Yo quiero hacer un pedido público, ya que estoy, que es que del correo no nos pudieron dar la pared para el mural, O sí, pero tenemos que hacer toda una serie de trámites burocráticos, cartas y cuestiones que no estamos a tiempo de hacer para que finalmente no se sabe tampoco si nos van a decir que sí. Es alguien que en la zona aledaña de la plaza tenga una pared que podamos blanquear y hacer un mural bien bonito, si aceptan, encantadísimas vamos y les pintamos, les hacemos algo bien que tenga que ver en contra de la violencia hacia las mujeres ahí en la pared. Eso solo. Está bueno, va a ser un dibujo mural colectivo, con onda, no va a ser, la verdad que va a alegrar las calles. Tal cual, por eso, bueno. Es algo que va a sumar, siempre suma. Y el que lo done totalmente. Se va a sentir también contento de haber participado, ¿no? Sí, puede venir a pintar y todo. Che, bueno, aparte del mural, había otras actividades de música y demás, sí. No sé si tenés por ahí, querés que... Yo no lo puedo decir porque eso. Internet no volvió, así que... Si querés yo te cuento lo que me acuerdo, capaz que me olvido de alguna o de alguien. Bueno, pero en principio los chicos de Teta Crew, Mundi va a estar ese día también. Bueno, las chicas Vivas y Dignas nos queremos con una obrita de teatro, creo yo, y van a cantar. No sé si siguen manteniendo esa agenda. Sí. Siempre están los compañeros y las compañeras de la red de teatro de La Quebrada, la red de grupos de teatro de La Quebrada. No sé si van a poder participar Lelia era una de las fijas así con su grupo de Cielo Alpa, sí, de danza inclusión. Ella ahora está muy enfermita, le mandamos un beso grande, un abrazo también. Ayer estuve chateando un poquito con ella, pero parece que los chicos sí van a estar. O sea, ojalá podamos contar con ellos. Las chicas de Tierra Púrpura, creo que también van a bailar. El coro de la Escuela San Mento, dirigido por Laura Chaker. Perfecto. Bien, Mucho Corazón bien. Y Mil Birras, Lule. Bien. A ver a quién más me quedó por ahí, que ahora no me acuerdo. Y bueno, después las intervenciones artísticas de Carlita, de Virginia Gialbo y de Amorina Amato. Eso quería aclarar también. Sí. Eso también invitamos a la gente, ¿no? A la comunidad que quiera ir con algún papel gruesito que después le pueda servir como lámina para pegar en su casa, o remeras, o trozos de tela de algodón o de lienzo que sirvan para estampar, que Virginia va a estar haciendo estampados, ¿no? Tal cual, y Carlita también va a estar... Carlita va a estar con stencil. Con stencil, tal cual. Así que sí, la idea es ir interviniendo la plaza, y vamos a hacer una marcha como el año pasado. Espero que nos toque mejor día que hoy. Sí, va a estar lindo el viernes. Después cerraríamos con los números musicales. Viernes, 17 horas, Plaza Grande de Tilcara. Está toda la gente invitada, ¿no es cierto? Radio abierta, sí. Sí. Y ahí me estaría ocupando. Diversas expresiones artísticas. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Mari, muchísimas gracias por toda la información, gracias por esta comunicación. Le mandamos un beso grande a Sole, que no quiere hablar con nosotros, no sé, tiene exclusividad con alguna otra radio, no nos quiere dar nota. Pero gracias por estar ahí siempre disponible para la charla y para desasnar un poco las cuestiones de género en La Quebrada. No, gracias a vos, Jorge, gracias al espacio, gracias a la radio. Y bueno, y un abrazo, un saludo grande para toda la audiencia. Dale, besitos, nos vemos, chau. Chau. Bien, ahí estábamos en comunicación con Marina. Ya me voy, ya, porque se termina el programa. Quiero agradecer un par de mensajes. Dice, buenísimo el programa, Jor. Pasate una de Manu Chao que está fresco. No sé qué relación hay entre el clima y Manu Chao. ¿Será que hace entrar en calor? No firma el mensaje. Lo busqué, no encontré quién era ahí. Me estuve un rato viendo a ver si me aparecía el número en la agenda. No sé quién es, escribió el número de la radio y a mi celu escribe María, que dice impecable el programa, amiga, gracias. No tengo el tel de la radio, lo paso poco al teléfono en la radio, lo sé, perdón. Te quiero. Gracias, Maru, yo también te quiero mucho a vos y a Sarita. Gracias por estar, a toda la gente del otro lado. Y me voy a despedir con un tema de Manu Chao. Le voy a dar el gusto a la oyente o el oyente que está ahí, que escribió, del disco La Radiolina, el tema Mala Fama. Me despido, un abrazo grande, muchísimas gracias, Nati, por haber venido. Gracias a vos.